Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes sintonizan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bienvenidos también a La Hueca Musical, un fin de semana más, junto a buena música y por supuesto buena información. Yo soy Jefferson Herrera, agradecemos también a Andrés Viracocha en el sonido. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo, así que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966 o también a lahuecamusical@hotmail.com y a todos nuestros contactos habilitados. Para esta edición les hemos preparado pues un compilado de buena información y también música. Arrancamos con talento ecuatoriano, la agrupación Santa Muerte y el tema La Llorona. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos.

Da Pau no pertenece a ningún sello y produce sus propios fonogramas. Así que seguimos con más talento nacional, Da Pau y su tema Mares de Argumentos, solo aquí en La Hueca Musical. Duermo siempre cuando el día se aparece, canto siempre mientras tú descansas. Trato de cambiarte de opinión, pero no puedo verte. Caminos veras me guiaron a la nada, son las memorias tan antiguas y algunas ya quebradas. Construcciones de cadenas que hasta hoy me atan. Nunca me han dejado relajar. Desde que nací no ha sido posible caras, tal vez sea porque cada día un telón transparente me cubre la vista para así poder apropiarme de un momento de tu olvido eterno y seguir buscando el otro lado de este puente. Musical. ¿Dónde está lo que quieres escuchar? Seguimos con más de La Hueca Musical. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972, con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, en Suecia, cuyo tema central fue el medio ambiente. Así que se celebra el 5 de junio, mañana, el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta celebración se la realiza desde el año 1973. La Asamblea General de la ONU también aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA en sus siglas. El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la Organización de Naciones Unidas ONU sensibiliza a la población en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. Los objetivos principales son brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible y sustentable, pues esta garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y, por supuesto, seguro. El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el que se realizan múltiples actividades, concentraciones en calles, conciertos ecológicos, ensayos y competencias de afiches en escuelas y colegios, plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y de limpieza, entre otras. Es además un suceso multimediático que lleva a periodistas a escribir y hacer reportajes críticos acerca del ambiente, así como documentales televisivos, exhibiciones fotográficas, eventos con intelectuales especializados como seminarios, mesas redondas, conferencias, solo por nombrar algunos eventos. En muchos países, esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales, y algunas veces establece estructuras gubernamentales permanentes relacionadas con el manejo ambiental y la planificación económica. Así que ya lo saben, a festejar al medio ambiente con conciencia el día de mañana 5 de junio. Seguimos con más música. Les Petits Bâtards y su tema Ficción. Ah. teníamos a la agrupación Le Petit Batard y su tema Ficción, talento ecuatoriano. Seguimos con la agrupación Marley Muerto y su tema Dorado Salmón Violeta, solo aquí en La Hueca Musical. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Arte para la vida. Subasta solidaria para los damnificados. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la apertura de la exposición de las obras para la subasta en beneficio de los damnificados del terremoto del 16 de abril. Lunes 6 de junio, 19 horas, vestíbulo de la Casona. La muestra permanecerá abierta hasta el 23 de junio. Les esperamos. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gallet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al 3.º Congreso Regional de Gestión Cultural, Relaciones Interculturales a nivel local. Participan facilitadores, creadores y gestores culturales con el soporte de la Sección Académica de Gestión Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se dialogará y debatirá para construir nuevos relacionamientos desde el ejercicio de los derechos culturales. Aloha, 16 y 17 de junio. Mayor información en la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al teléfono 222-106, extensión 261. Tercer Congreso Regional de Gestión Cultural. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Por la recuperación de las tradiciones ancestrales, la profunda riqueza cultural de nuestros pueblos y con el objetivo de revalorizar la sagrada hoja de coca, invita. A la sexta conferencia sobre la sagrada hoja de coca. Venga y conozca las cualidades culturales, medicinales y nutritivas, además de la conferencia sobre la sagrada hoja de coca o Causachum Mama Coca. Para Ninfo Ernesto Che Guevara de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. 15 de junio, de 8:30 a 13 horas. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Has caído en la hueca musical? El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Bien, seguimos con más de la hueca musical, iniciamos el segundo bloque. Antes que nada quiero recordarles que estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a lahuecamusical@hotmail.com. Ahora quiero conversarles acerca de la edición número 61 del Festival de la Canción de Eurovisión. Este año se celebró en la ciudad sueca de Estocolmo los días 10, 12 y 14 de mayo del 2016, después de que el representante de Suecia, Måns Zelmerlöw, obtuviera la victoria con la canción Heroes en la edición 2015. Fue la sexta vez que Suecia organizó un festival de Eurovisión, siendo la última ocasión en 2013. El evento fue conducido nuevamente por la anfitriona de aquel año, Petra Mede, esta vez acompañada por el ganador de la pasada edición, Måns Zelmerlöw. El lema de esta edición fue Come Together, o Vamos Juntos en español. En palabras de los organizadores, el eslogan hace alusión a la historia del Festival de Eurovisión, que une el pasado y el presente a todos y cada uno de los países que participarían. Asimismo, el lema parte del logotipo de este año, un diente de león compuesto de varias semillas, simbolizando la unión entre países. El espectáculo tuvo una audiencia televisiva de más de 205 millones de espectadores en todo el mundo, mientras que vía online tuvo una audiencia de 2,6 millones en 196 países. En esta edición participaron 42 países con el regreso de Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Croacia y Ucrania, así como la confirmación de Australia por segundo año consecutivo. El número inicial era de 43 países participantes, igualando el récord de 2008 y 2011. Sin embargo, tres semanas antes del certamen, la Unión Europea de Radiodifusión expulsó como miembro activo a Rumania por una deuda de 15 millones de euros, lo que suponía también su retirada del Festival de la Canción de este año. Según las listas de las casas de apuestas, Rusia era el favorito para ganar, seguida de Australia y Francia. Otras canciones favoritas eran la de Suecia, Ucrania, Armenia, Malta, Letonia, Bulgaria y España. Sin embargo, no se obtuvieron los resultados que se esperaban, pues Ucrania se coronó como la campeona de la edición número 61 del Festival de Eurovisión con la canción 1944, interpretada por la cantante Yamala, un canto sobre la deportación de los tártaros de Crimea. Los cinco primeros puestos, o el top 5, lo completaron Australia, Rusia, Bulgaria y Suecia. Es la primera vez en la historia de Eurovisión que no resulta ganadora el máximo favorito del público o del jurado, quienes fueron Rusia y Australia respectivamente. Así que vamos a escuchar al cantante sueco Franz y su tema If We Are Sorry, que para mí debió haber sido la canción ganadora de esta edición del Eurovisión del 2016. Así que desde Suecia, Franz y su tema If I Were Sorry. On my hands and knees, rehearsing my pretty please, climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top, swim underwater until my lungs exploded, walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles, wouldn't stop until I dropped, wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again if I really had the chance. But I know deep inside we was just another dance. If I was sorry, I'd give you all the glory. If I was sorry, if I was sorry, it would be a different story. If I was sorry, hold my breath and my face turn blue. I rob a bank in the post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the breaks, breathe until I got close enough. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I was sorry, if I was sorry, it would be a different story. If I was sorry, oh, did you ever realize that your mistake had a price? Oh, you threw it all away, 'cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen tear or act as if there's nothing there? If I were sorry, bien, ahí teníamos desde Suecia al cantante Franz y su tema If I Were Sorry, una de las canciones que completó el top 5 de la edición número 61 del Festival Europeo de la Canción Eurovisión. Ahora nos trasladamos hasta Inglaterra porque el cantante Wifely y su tema More Than Life. A leaf in the breeze, smoky morning haze, sun on her face, and the touch of lover's hand, the pain that comes today, tears then goes away. And we are homeward bound, and I want this more than life. I want this more than life. I want this more than life. touch something real will help your wounds heal. Like the sun on your face, the dreams, the starry nights. And we are homeward bound. I want this more than life. I want this more than life. I want this more than life. I want this more than life. Seguimos con más de La Hueca Musical. Ahora quiero comentarles algo acerca de la agenda cultural. La compañía nacional Somos Cultura Viva presenta su obra Sendero, que será un ensamble de música, danza y poesía en el Teatro Prometeo, el sábado 11 de junio del 2016 a las 19 horas, con una donación sugerida de $10. También está hasta el 13 de agosto de este año, a partir de las 9 de la mañana en el Museo de Arte Colonial, la exposición de Presencias y Evocaciones, que trata sobre la infancia en el arte ecuatoriano. Así que ya lo saben, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. Mientras que la Embajada de Italia en Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al concierto del clarinetista italiano Rafael Bertolini. Esto será en el Teatro Prometeo el día de hoy, el sábado 4 de junio, hoy en la tarde a las 18:30. En el concierto se presentarán obras de Bach, Pavia, Spinoza, Bertardo Cocolotel, Leofranco Cammarano, Bombardelli y más. La entrada es libre, así que ya lo saben, esta tarde a las 18:30 en el Teatro Prometeo. Mientras que en el Teatro Nacional Sucre, el día de mañana a las 12 horas, presentará Marta Gómez, esta cantante colombiana, que presenta un concierto familiar con un divertido repertorio de canciones que forman parte de sus trabajos, Coloreando y Canciones de Sol y Luna. En palabras de Marta, será un espectáculo no solamente de alegría y diversión, sino también un momento para pensar, imaginar, cerrar los ojos y conectarse con nuestra niñez. El valor de las entradas es $20, los niños pagan la mitad de la entrada. Mientras que este 9 de junio, en la iglesia de la Compañía de Jesús, ubicada en las calles García Moreno y Sucre, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, una de las agrupaciones, uno de los elencos musicales del Teatro Nacional Sucre, se presenta a las 19:30 con su concierto Metales en la Compañía. Así que ya lo saben, la Banda Sinfónica en la iglesia de la Compañía, el 9 de junio a las 19:30, Metales en la Compañía. Seguimos con más música, Just Glenn y su tema, Take Me Home. Wrapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, 'cause you always take me there. Came to you with a broken faith, gave me more than a hand to hold. Caught before I hit the ground. if you got me now, would you take the wheel? If I lose control, if I'm lying here, will you take me home? Could you take care? If it helps me walk away, then it's what I need. Every minute gets easier the more you talk to me. You rationalize my dark thoughts, yeah, you set them free. Came to you with a broken face, gave me more than a hand to hold. Caught before I hit the ground. Tell me I'm safe, you got me now. Better in time will make it heal. I won't be lost forever, and soon I wouldn't feel like I'm haunted or falling. You say space will make it better in time will make it heal. I won't be lost forever, and soon I wouldn't feel like I'm haunted or falling. If I lose control, if I'm lying here, who will you take? Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Say It Right es una canción interpretada por la cantante canadiense Nelly Furtado, incluida en su tercer álbum de estudio Luz de 2006. Furtado, Timbaland y Danja la compusieron, ya que estos dos últimos también fueron los responsables de producirla. Geffen Records la lanzó como el cuarto sencillo del álbum en los Estados Unidos el 30 de octubre del 2006. De acuerdo con la cantante, las canciones Hymns Come to the Ring Again y Sweet Dreams Are Made of This de la banda Eurythmics fueron inspiración en la grabación de esta canción. Musicalmente, Say It Right pertenece a los géneros R&B, Hip Hop, Dance Pop, Pop Rock, Urban y Adult Contemporary. Y que según el sitio UK Mix, la letra trata sobre una chica que ha terminado una relación pero que aún sigue esperando a que las cosas funcionen, a decir lo correcto, Say It Right. La canción obtuvo buenos comentarios por parte de los críticos, quienes apreciaron su producción. Por otro lado, tuvo una buena recepción comercial, ya que logró llegar al primer puesto de las listas de popularidad de 8 países. entre los que se encuentran Estados Unidos, Francia, Suiza y Nueva Zelanda. La serie de MTV The Hills utilizó a Sid Ray en el episodio de la segunda temporada titulado Who Do You Trust? Y también fue reproducida en la ceremonia introductoria o en el opening del certamen Miss Universo 2007. Así que en una male version escuchamos el tema Sid Right de Nelly Furtado. Caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Bien, estamos llegando así al final de esta edición de La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera, fue un placer haberlos acompañado. Agradecemos a Andrés Viracocha desde Los Controles. Nos despedimos con la canción de Damien Rice desde Irlanda. Cheers, darling. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. chips, darling. I got years to wait around for you. Cheers, darling. I got your wedding bells in my ear. Cheers, darling. You gave me three cigarettes to smoke my tears away. Night, dark, when you mention his name, I lie. I should have kissed you when we were running in the rain. So what am I, darling? Whisper in your ear a piece of your cake. What am I, darling? All you can fear, biggest mistake. Cheers, darling. Here's to you and your lover man. Cheers, darling. I'll just hang around and eat from a can. Cheers, darling. I got a ribbon green on my guitar. Cheers, darling. I got a beauty queen to sit not very far from me. I die when he goes round to take you home. I'm too shy, I should have kissed you. What am I? What am I? What am I? Promocionar.